Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Era negro, de puro viejo había comenzado a fallarme. Pero su forma de vibrar aún me hacía vibrar también en ocasiones. Nunca creí depender tanto de él. Ahora que lo he perdido, lo siento en el alma. Pero es demasiado tarde. Lo sentí seguro mío. Jamás pensé que abandonarlo un instante bastaría para que alguien me lo robara. ¿Qué podía hacer él? Simplemente se dejó llevar. Cuánto extraño su sonido, su vibración. Creo que de vez en vez, aún los escucho en los restaurantes, en la redacción o en mi casa, me parece percibirlos en ocasiones. Lo mismo que una madre alcanza a distinguir sobre el ruido de una fiesta, por ejemplo, el llanto de su bebé que duerme escaleras arriba. Siento a veces que algo vibra cerca de mi cintura y por un instante se enciende como una llama la esperanza de que sea él. Entonces, instintivamente, como un relámpago, trato de alcanzarlo. Pero siento el vacío y la ilusión se esfuma y me doy cuenta entonces que no sueño una pesadilla, que estoy despierto y que me lo han robado, malditos sean, y que no volverá. Los doctores norteamericanos le llaman Vibranxiety, Ringxiety o Fox Alarm. Yo lo llamo Vibranxiedad, la enfermedad del celular. Es una enfermedad más o menos reciente. La encontraron o la definieron miembros de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad de California e investigadores de Stanford y Nueva York, lo cual me hace pensar que es una enfermedad de importancia, no cualquier catarrito. En México, potencialmente 60 millones la podrían sufrir si es que sufrieran, como yo, la pena de perder a su negrito o a su blanquito. El único mínimo gustillo que siento es que aquel malvado que me lo robó se llevará una sorpresa al descubrir que en sus manos no funciona. Solo yo sabía, pues ya estaba viejo y me fallaba, que había que frotarle cierta parte para ponerlo a tono. Por eso no siento la pérdida misma del aparato, sino del chip, que se fue con él y al irse. Se llevó con él no sé cuántos contactos, no sé cuántos números telefónicos, no sé cuántas tajadas de vida vivida y por vivir. Los números telefónicos de todo. De todos. Jamás protegí mi agenda. Fui un loco. Simplemente la perdí. ¿Qué voy a hacer ahora? No me queda otra. Sustituir a mi celular perdido cuando lo olvidé sobre la tapa del papel sanitario en el baño de un club. Pero se me hace cuesta arriba pensar en lo que me espera porque mi celular, debo decirle, será un celular anticuado y honesto que solo me ayudaba a llamar y a ser llamado. Hoy un celular tiene más botones que un jet y más funciones que una computadora. Los muchachitos que los venden se dan aires de súper sabios y el instructivo es por lo menos del triple del tamaño del aparato. De no ser porque estoy aislado, sin que nadie me llame ni poder llamar a nadie, me quedaría tal cual estoy. Creo que no sería mala idea, aunque ya se sabe que en el mundo de hoy quien no lleva un celular en la mano no existe. Es como un borrón. La gente va a los toros o a los restaurantes para llamar por celular. Va al teatro o al cine para que le llamen. Me dispongo ahora a recobrar mi identidad. Quizá aproveche la ocasión para cambiar al negrito, porque ahora lo quiero blanquito y de preferencia sueco. Hoy puede ser un gran día y mañana también.